Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la resistencia indígena. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Resaltan en Yaracuy importancia de tener nuevamente al culto original de María Leonza. Presidente Maduro renueva su compromiso con los pueblos originarios en el Día de la Resistencia Indígena. Sede de Protección Civil del Estado Táchira será centro de acopio para donaciones a familias afectadas por las lluvias. Movistar invertirá $270 millones en el país en 2 años. Presidente Pedro Castillo denuncia nueva modalidad de golpe de Estado en Perú. MobileNet activa radiobase móvil para proporcionar señal 3G y 4G en las tejerías. Cultura. Junto al culto de María Leonza en el estado Yaracuy, el ministro de Cultura Ernesto Villegas conversó con Wendy Navarro, una de las lideresas espirituales de la comunidad de Quiballo, quien manifestó la importancia de tener el ícono más importante de su culto a nivel nacional e internacional. Navarro es una de las lideresas espirituales de la comunidad de Quiballo, aquí en el estado de Yaracuy, en el monumento natural Cerro de María Leonza, donde acaba de llegar la María Leonza de Alejandro Colina, ahora monumento nacional decretado como tal por el presidente Nicolás Maduro Moro luego de 18 años de estar confinada en la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué nos dice Wendy en esta fecha? Bueno, palabras no hay, con la emoción que hoy en día sentimos aquí toda la comunidad de Quiballo, todos los espiritistas, porque para nosotros es un reconocimiento muy grande que hoy tengamos el ícono más importante de nuestro culto a nivel nacional e internacional aquí con nosotros. Siento que el presidente de la República hoy nos dio el reconocimiento más grande ante la humanidad, porque siempre fuimos tratados como que los brujos, los hechiceros, y eso no somos nosotros, somos cultistas ancestrales de nuestros ancestros. Asimismo, el titular de Cultura indagó con Navarro sobre lo que no se conoce respecto a la cultura alrededor del culto a María Leonza. Mira, mucha gente tiene desconocimiento, no se quiere ni agrada lo que no se conoce. En el caso de ustedes, hay quienes los asocian con cosas malas, negativas. No. Cuéntanos de qué consiste ese culto. Nosotros, el culto de María Leonza consiste en trabajar con los 4 elementos, la naturaleza. Trabajamos con las plantas, con la tierra, el aire, el fuego. Nosotros no hacemos magia. Si fuéramos brujos, no solicitáramos ayuda en ningún lado. Mismo el ministro informó que una de las sedes fundamentales en la ciudad capital es el teatro. Este martes el ministro de Cultura Ernesto Villegas anunció que el Festival Mundial de Poesía será centro de acopio en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de las tejerías. Para anunciar que el Festival Mundial de Poesía se pliega a la solidaridad activa del pueblo venezolano ante nuestros hermanos y hermanas de las tejerías y de todas aquellas poblaciones afectadas por las torrenciales lluvias que han ocurrido en el territorio nacional. Así que este festival, convocado del 13 al 20 de octubre, estará recibiendo en sus instalaciones, como habilitadas como centros de acopio, los donativos, los aportes que en materiales de solidaridad tengan a bien los venezolanos y venezolanas acercar. Asimismo, el ministro informó que una de las sedes fundamentales es en la ciudad capital, en el Teatro Bolívar de Caracas. Somos cultura. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, el músico, compositor y productor Richard Montilla conversó sobre los planes y proyectos en su carrera, entre ellos el trabajo con canciones de Otilio Galíndez. Yo, afortunadamente, antes que se nos fuera en ese viaje eterno, nuestro gran amigo compositor, bueno, fíjate, hablando de compositores, como fue el maestro Otilio Galíndez, yo le hice la última producción que él hizo, que él grabó, y me acuerdo que eso fue en una reunión muy, muy familiar de amigos, y él me dijo: Richard, yo quisiera que tú me hicieras la producción del disco, pero yo quiero cantar mis canciones como yo las concebí. Porque esa es otra cosa, a veces tú escribes algo y llega un intérprete y te la coloca como él cree, y al final ni se parece a lo que tú escribiste originalmente, ¿no? Y así hice el disco, manteniendo todos sus ritmos originales, sus cosas. Ahorita tengo esa producción que, gracias a la tecnología, lo regrabé, pero incorporando cantantes mujeres. Son 10 mujeres que hace cada uno un tema, haciendo dúo con Otilio, bien bonito. También compartió sobre el inicio de su carrera como compositor y quién lo animó a dar el paso. Con Simón Díaz me tocó, que ese fue mi padre musical en cuanto a enseñanzas de vivencia, todas esas cosas, que yo aprendí mucho de él. Yo aprendí muchísimo de Simón Díaz. De hecho, él me respalda. Ya al final de mi carrera con él, él mismo me propuso: mira, Richard, creo que ya es hora de que vayas agarrando tu rumbo y te encargues de hacer tus cosas ya por tu cuenta, porque en ese sentido él era muy claro, ¿no? Ya tú tienes que buscar un camino que donde demuestres lo tuyo. O sea, no era que estaba cerrándome el paso a seguir con él, sino que él pretendía que ya yo estaba en capacidad de arrancar solo, pues. Y fue así como yo arranqué con el tema, con una agrupación que era el que estaba sonando al principio, que se llama La Nueva Parranda. Por otro lado, como educador, platicó sobre la importancia de la educación y los valores inculcados en el hogar. Además, mencionó que la música es una enseñanza única que está presente en la vida de todos. Nacionales. Este 12 de octubre, cuando los venezolanos celebran 530 años de la resistencia indígena, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, renueva su compromiso con la defensa de la dignidad de los pueblos originarios con el grito de rebeldía. En este sentido, mediante su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado expresó: "Somos un pueblo en resistencia permanente que lucha contra el colonialismo". Entre tanto, a tempranas horas de la mañana, las autoridades del gobierno venezolano, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo, comenzaron los actos conmemorativos con la izada de la bandera en el asta principal del complejo monumental Foro Libertador, en el Panteón Nacional, ubicado en Caracas. Son las 12 y 11 minutos. Durante una reunión televisada desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, este martes la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que toda la vía principal de Las Tejerías, Estado Aragua, se encuentran totalmente despejadas de sedimento. Bueno, gracias, presidente. Tal como usted lo indicó, inmediatamente que se tuvo conocimiento de esta terrible vaguada, usted envió a todo el equipo de gobierno que ha permanecido. No nos hemos ido de Tejería. Fíjese, hay importantes avances en los trabajos de limpieza. Ya toda la vía principal de Tejerías está despejada de sedimento. Ya hemos sacado más de 800 camiones de sedimento de esta zona. También debemos enseñar que en la vía que usted visitó ayer, la calle que usted visitó ayer, que estaba llena de sedimentos y de escombros, yo no sé si las cámaras lo pueden captar, hoy está despejándose de forma muy importante. Ya para la noche estará completamente despejada y podremos energizar con el servicio eléctrico esta calle. En ese mismo sentido, la vicepresidenta informó que ya se encuentra recuperado un 95% del servicio eléctrico y líneas telefónicas en estas zonas. Ya la recuperación del servicio eléctrico en la zona es de un 95%, que es muy importante. De igual manera, presidente, debemos señalar que hay recuperación de líneas telefónicas. Bueno, ya tenemos las empresas privadas, están funcionando Digitel, Movistar, y está por recuperarse Movilnet de igual manera, porque Movilnet y CanTV sufrieron daños muy importantes. Todo fue arrastrado por el río, sus estaciones, las antenas fueron arrastradas. Somos Noticia. Este martes, desde el puesto de reunión televisada, desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, el ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, explicó que han realizado un censo que permite iniciar con la entrega de materiales de construcción, además de la entrega de viviendas ya construidas. Una vez que se determina las necesidades, debo decirle, mi comandante presidente, que en la segunda fase, una vez que se determina las necesidades de reparación de vivienda, ya hemos hecho un censo inicial que nos permite informarle que mañana, con la autorización de la vicepresidenta ejecutiva y del vicepresidente Mervin Maldonado, estaremos en el primer operativo, como lo hemos hecho en Tovar, en Táchira, en Mérida, en Sucre, donde ha sido necesario. Después de estos primeros diagnósticos, mañana estaremos entregando materiales de construcción que, de acuerdo a nuestro diagnóstico, va a priorizar techos, bloques, cemento, puertas, ventanas, materiales eléctricos y bombillos para la iluminación de nuestro pueblo, que ya tenemos censado hoy gracias a los brigadistas de Somos Venezuela. Además, explicó que en la segunda fase estarán atendiendo a las personas que van a requerir nuevas viviendas. En la segunda fase estaremos atendiendo, mi comandante presidente, a las personas que van a requerir nuevas viviendas. En primera instancia, ofrecemos a las familias de inmediato viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, que están ya listas, preparadas, dignas, en Cogede, en Lara y en Falcón. Ahí tenemos viviendas hermosas de 70 metros, 3 habitaciones, 2 baños, con urbanismo, con todos los servicios. Y hemos detectado, mi comandante presidente, acá mismo en Aragua, 440 viviendas. Usted anoche mismo me aprobó los recursos y ya hoy están los obreros, el poder popular, nuestro pueblo en construcción de esas, despejando y instalando las instalaciones provisionales para construir 440 viviendas a 20 minutos de este sector, que van a permitir atender a todas las familias que así lo requieran. Regionales. El director de Protección Civil del Estado Táchira, Yesnardo Carnal, informó que esa sede es centro de acopio para la recepción de los insumos que la población quiera donar para contribuir con las familias afectadas por las lluvias. Para nosotros poder dar garantía, primero, del material que llegue a Protección Civil, que no se encuentre vencido, que sean materiales que sean acorde para el consumo humano, y eso es verificado por parte de nuestros funcionarios de Protección Civil. Hay un equipo especializado para ello, el cual se encargará de realizar toda la recepción y acopiar los nombres y apellidos de aquellas personas que por solidaridad y de manera voluntaria van a realizar estas entregas en Protección Civil Táchira. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Este martes se realizó una reunión preparatoria en el Salón Simón Rodríguez del Consejo Legislativo del Estado Aragua para afinar detalles de la segunda Conferencia Nacional de la Unión Nacional de Mujeres a realizarse del 22 al 25 de octubre en Caracas. Así lo dio a conocer la responsable de la organización de Una Mujer Aragua, Gisela Jiménez, quien señaló que se enfocarán en 5 puntos específicos a tratar en la Conferencia Nacional, como la construcción del socialismo feminista, justicia de género, geopolítica, economía productiva y la participación protagónica de las mujeres en la Revolución Bolivariana. Economía. La empresa Movistar ha anunciado que en los próximos 2 años invertirá $270 millones para actualización y mejoras en mantenimiento en redes y sistemas, nuevos equipos de telecomunicaciones, plataformas tecnológicas, sistemas de respaldo de energía y recuperación de estaciones. La directora de tecnología de la compañía, Esther Borges, informó que van a cerrar el año 2022 con más de 1,000 acciones de expansión en tecnología LTE y trabaja para el uso de la eSIM a corto plazo. A la fecha, la empresa totaliza 57 unidades del país con cobertura 4G y ya lanzó los planes Movistar Plus de 4G y 10 GB en el territorio nacional. Un total de 13 países miembros de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Franquicias participarán los días 11 y 12 de noviembre en la Feria de Franquicias Venezuela 2022, que llega como respuesta a la dinamización de la economía del país, aseveró el pasado 6 de octubre el presidente de Franco Franquicias, Carlos Durán. Durán remarcó que la feria constituye un evento con carácter internacional que busca colaborar con esa dinamización de Producto Interno Bruto del país, tan necesaria que se traduce al final en recuperación del empleo. Noticias del Alba. En Cuba se inició la 5ª edición del Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, a propósito de las acciones del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por las Naciones Unidas, así lo informaron los organizadores de la Casa de las Américas de ese país. Dicho encuentro estará centrado en el tema Pueblos Indígenas, Memoria, Comunicación e Idiomas, y abordará aspectos relacionados con la realidad económica, política, social y cultural de la región. La cita teórica también debatirá acciones frente a los mecanismos de despojo y olvido de las cosmovisiones de América Latina, así como su articulación mediante estrategias de comunicación, creación artística, experiencias de resistencia, activismo y liderazgo. Son las 12 y 20 minutos. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Goncalves, anunció el pasado jueves que aproximadamente 23.000 barriles de petróleo llegarán a su país a finales del mes en el marco del acuerdo con Petrocaribe. Goncalves señaló que trabajan en la logística con la Compañía de Servicios Eléctricos de San Vicente para almacenar el crudo. Durante una rueda de prensa manifestó que esto provocará un resurgimiento de Petrocaribe y aliviará a los habitantes de su país, que se han visto afectados por el elevado precio del combustible en el mercado internacional. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales señalaron que el presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció este martes un nuevo intento de lanzar un golpe de Estado para derrocar a su gobierno, pero asegura que se mantendrá firme. El anuncio lo hizo después de que la Fiscalía presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso, acusándolo de liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo. La denuncia presentada por la Fiscalía General Patricia Benavides acusó además al mandatario de tráfico de influencias y complicidad de un presunto caso de colusión y ordenó allanamientos en la vivienda de varios parlamentarios y de su hermana, vinculándolos con esa llamada red criminal. Son las 2 y 22 minutos. Autoridades de la región de Zaporiyia informaron este miércoles que las fuerzas rusas de seguridad frustraron un acto de sabotaje contra la planta nuclear ubicada cerca de la ciudad de Energorda. El jefe interino de la región, Evgeny Balinsky, comunicó que fue frustrado el plan de los terroristas ucranianos de cruzar el río Dnepr para acceder a la considerada como la mayor central nuclear de Europa, refirió Telesur. En este sentido, Ballisti afirmó que la mayoría de las lanchas fueron hundidas durante la noche. Hubo unos 30 efectivos ucranianos abatidos, mientras señaló que el resto de los saboteadores se retiraron. Somos periodismo. Tecnología. La empresa de telecomunicaciones MobileNet logró abrir una radiobase móvil para brindar señal 3G y 4G a la población de Las Tejerías, estado Aragua, afectada por las recientes lluvias. Asimismo, difundió un comunicado oficial donde informan que se suman al duelo decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, luego del suceso. Se conoce que la vaguada arrasó la infraestructura de MobileNet correspondiente a la entidad y los servicios de telecomunicaciones, electricidad y suministro de agua. Por otro lado, hasta el momento el evento ha dejado un saldo de 45 fallecidos y 56 desaparecidos. Los taikonautas a bordo de la Estación Espacial Tiangong de China transmitirán en vivo por primera vez una conferencia científica desde el módulo de laboratorio Wentian, anunció la Agencia Espacial Tripulada de China. De acuerdo a reseña de la agencia de noticias china Xinhua, la clase está programada para comenzar a las 3 de la tarde de este miércoles. Los tres maestros espaciales también interactuarán con los estudiantes en la Tierra durante la clase, cuyo objetivo es popularizar el conocimiento de los vuelos espaciales tripulados y alentar a los jóvenes a desarrollar un interés por la ciencia, dijo la agencia en un comunicado. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaremos conversando con Mariano Palazzo, presidente de la Sociedad Dante Alighieri, en relación a los espacios que estarán abriendo la Embajada de Italia en la 22 edición de la Semana de la Lengua Italiana. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 25 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Galletas navideñas sin gluten, ideales para compartir en familia. Ingredientes: 100 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, 200 gramos de harina de trigo sin gluten, 15 gramos de cacao amargo en polvo, un huevo, una taza de glaseado real, colorante de alimentos verde y rojo. Preparación: integre la harina con el cacao en polvo y luego agregue el huevo batido con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Seguidamente, aplane la masa con un rodillo y corte las galletas navideñas para después ubicarlas sobre una bandeja. Horneamos las galletas a una temperatura de 190 grados centígrados durante 12 minutos. Una vez frías, las decoramos con el glaseado real y el color de nuestra preferencia. Disfrutemos de unas ricas galletas navideñas sin gluten. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.

pues se planteó un concurso dirigido a jóvenes entre 14 y 25 años, ¿no? Que trata un poco de una composición musical de máximo 2 minutos, ¿verdad? Sin contar los créditos, que tiene que estar elaborada en mínimo 2 idiomas, de los cuales el italiano es obligatorio, ¿no? Puede ser incluso 3, italiano, español, inglés, italiano, español, francés. Y el tema que está escogido para la Semana de Lengua Italiana de los Jóvenes aquí en Venezuela es Come Scusa Non Ti Followo, que es precisamente un poco cómo las lenguas vivas interactúan con otros idiomas en determinado momento. Y este término inglés, follower, de seguir en las redes sociales, sobre todo, bueno, ha pasado a formar parte de la jerga juvenil, ¿no? Y de hecho, en un concurso mundial, los jóvenes de un colegio en Montevideo fueron los que ganadores con esta frase. ¿Cómo? Disculpa, no te sigo, pero realmente, ¿cómo excusa? Non ti follower. Ok. Mariano, cuéntanos un poquito cuándo y dónde se estarán realizando estas actividades que estás mencionando. Bueno, fíjate, hay varias, ¿no? Porque este es un concurso que está abierto desde el martes de ayer al lunes 31 de octubre, donde, bueno, están todas las condiciones en la página www.slim.be, pero también va a haber una toma de colegios, particularmente en Caracas, se van a tomar el Agustín Codazzi, el Colegio Bolívar y Garibaldi, Nuestra Señora de Pompey y San Marco Evangelista. Entre otras cosas, la profesora Elizabeth va a hacer un taller en cada uno de estos colegios con los jóvenes titulado Followare en Itañol, ¿no? Que busca reconocer cómo el italiano que hablamos en casa y la forma en que hablan los jóvenes están llenas de palabras prestadas e innovaciones que crean un idioma. Pero no solo, también va a haber, por ejemplo, a nivel de preescolar, dibujar la bandera de Italia y Venezuela y escribir una estrofa del himno. En primaria, por ejemplo, grafismo sobre la importancia de aprender a hablar italiano. En bachillerato, arte pop sobre la influencia de la italianidad en la vida cotidiana. Y así, ¿no? Y así diversas actividades que persiguen resaltar esta Semana de la Lengua Italiana en Venezuela, en este caso. Realmente, entonces, ¿cuál sería el objetivo de la actividad que usted está mencionando con respecto a la Semana de la Lengua Italiana? Y pues también, bueno, es una iniciativa promovida, ¿no?, básicamente por la Red Cultural y Diplomática del Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, que se organiza cada año que con un tema para que sirve de hilo conductor para brindar una amplia programación cultural y sobre todo acercar a en este caso los jóvenes y la comunidad venezolana al italiano. Fíjate que hay varias instituciones implicadas, no solamente embajadas, consulados, los consulados Maracaibo y Caracas, los institutos de cultura, sino que en este año está el Comité, que es la representación civil elegida. Está la Cámara de Comercio Ítalo-Venezolana, desplegada también en sus 7 seccionales en Venezuela. La Sociedad Dante Alighieri, que yo represento, que de alguna manera estamos en 80 países a través de 500 comités. Y la innovación más importante es el sistema de orquesta de Venezuela, que se suma completamente, obviamente, el ámbito musical, a apoyar esta iniciativa, a acercar la cultura italiana en todos los ámbitos de nuestra sociedad venezolana. Qué interesante, Mariano. Cuéntanos un poquito también, además de todo lo que has mencionado, ¿qué más incluirá la gira de los diferentes planteles que van a estar tocando? Bueno, como te decía, van a haber estos talleres, ¿verdad? Claro, no solamente en Caracas, en muchos colegios, porque en Venezuela hay 26 colegios que están por decreto presidencial autorizado del 2001 a dar italiano dentro de su currículum. Entonces, hay colegios ítalo-venezolanos desplegados por toda Venezuela, e incluso la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su núcleo de Maracay, tiene creada la cátedra de idiomas modernos, donde se da inglés, francés, portugués e italiano. Y esto es una extraordinaria oportunidad para integrar todos los idiomas a través de esta composición musical. Entonces, en todos los colegios se van a hacer actividades, como te mencioné, en Caracas están estos talleres, estas conferencias con la profesora Elizabeth, y bueno, todas las iniciativas que nos iremos enterando que cada colegio considere en su momento. Artes plásticas, las artes visuales también van a estar allí presentes. Va a haber, como digamos, toda una presencia de la cultura italiana en estos colegios a nivel nacional, sobre todo también en Caracas. Chévere, Mariano. Hace ratito mencionabas algo sobre la creadora del concurso. ¿Qué nos puede decir acerca de ella? Parte de una premisa de que una canción resulta más atractiva que un texto escrito para alcanzar a los jóvenes, porque la música pues permite el uso de las palabras no académicas creadas y adopta además por los jóvenes, como el eslogan de este año, por ejemplo. Claro, es que fíjate, a los jóvenes no digo que no lo puedas convocar a través de la pintura o de la poesía, por Dios, toda esta arte es noble. Incluso hace poco celebramos 3 ediciones de Fare Cinema, donde muchos jóvenes, los ganadores de la edición pasada, fueron puros jóvenes menores de 25 años que produjeron sus cortos, ¿no?, cinematográficos. Pero seguramente la música atrapa, y esto fue la iniciativa que ella consideró más adecuada y que todos nosotros nos adherimos, ¿no? Es una magia de la lengua viva. Ella planteaba ayer en la rueda de prensa que una de las canciones rap que más éxito ha tenido en los últimos meses en Italia parte de un término que se llama shakeare, ¿no? Que es un término inglés también. Y eso muestra una realidad, ¿no?, de cómo los idiomas también, digamos, están intercambiando permanentemente vocablos y expresiones, y que también dependen en determinados momentos de ciertas influencias. El caso de la globalización y el caso de la informática, bueno, los términos en inglés son casi que inevitables, ¿no?, y pasan a formar parte del idioma. Lo que hay que hacer es italianizarlo en este caso, ¿no? Chévere, Mariano. Además de una de las condiciones que tienen, que bueno, es dirigido específicamente para jóvenes entre 14 y 25 años, ¿qué otras bases del concurso tiene, está planteando este concurso? Bueno, mira, aquí hay una serie de condiciones técnicas que, como lo decía ayer el director de del sistema de la orquesta, hoy en día los jóvenes con el tema de la pandemia aprendieron a montar video en diferentes formatos y calidad, ¿no? Pero quizás una de las cosas más atractivas es que esto tiene un premio en metálico, como le gusta a nuestra coordinadora Patricia Loy mencionar. Estamos hablando de que el primer lugar va a llevarse $1,500, el segundo lugar $1,000 y el tercer lugar $600, que pueden ser un atractivo. Y casualmente ayer en la rueda de prensa salió un valor adicional, porque parte de los que estábamos en el panel organizan la venida del cantautor Eros Ramazzotti a Venezuela, y surgió la posibilidad cierta, concreta, de que dentro de ese premio se le sume también una visita al concierto y, por qué no, una entrevista personal con el cantante italiano. Así que son atractivos muy fuertes que los jóvenes tienen para participar, y que no tienen que ser necesariamente italianos, todo lo contrario, de cualquier nacionalidad, con tal de que estén residentes aquí en el país. Incluso extranjeros que hayan venido tienen que demostrar que han tenido 2 años de residencia aquí en el país. Es decir, está abierto a toda la colectividad, a todas las nacionalidades residentes en Venezuela. Chévere, Mariano. ¿Puedes recordarnos, por favor, cuáles son las coordenadas para ubicar específicamente, cuáles son las bases de este concurso, para que de repente el que nos esté escuchando se muestre interesado y vaya a buscar específicamente cuáles son esas bases del concurso? Sí, cómo no, hay una página web creada específicamente para el concurso, que es www.slim.com.be. Chévere, Mariano. Además de este concurso, ¿hay algunas otras actividades que puedes agregar con respecto a la Semana de la Lengua Italiana? Bueno, esta es la actividad, digamos, como dice por ahí, la tapa del frasco, ¿no? Okay. La que se lleva toda la atención y mérito. Pero sí, va a haber conferencias, va a haber exposiciones de arte, va a haber talleres, va a haber, digamos, actividades como cantar el himno de Italia y hablar sobre el himno y su significado, en fin. Aquí el único límite es nuestra propia imaginación, ¿no? Chévere, Mariano. Ya para ir cerrando, a los que nos están escuchando, los jóvenes de entre 14 y 25 años que quieran participar, ¿cuál es el mensaje que le da para que se animen y terminen de participar en este magnífico evento? Bueno, mira, yo creo que esta iniciativa tiene un valor excepcional, porque tradicionalmente en los concursos y en el tipo de actividades a los jóvenes no se les presta quizá mucha atención en el sentido de darle oportunidades, ¿no? Y esta vez nuestras instituciones establecieron un límite máximo de edad de 25, o sea, digamos, no la palabra no permitieron a mí no me gusta, pero sí garantizando de que, claro, ya profesionales, personas que de alguna manera ya estén duchas en el medio, no inhiban la creatividad de estos jóvenes talentos que están emergiendo, ¿no? Entonces, esto es una extraordinaria oportunidad para que esos chicos de 14, 15, 20 años puedan expresar al máximo su creatividad y su potencial cultural a través, porque vamos a estar claro, es una composición musical, pero no está dicho que no pueda ser transformada una poesía en música. Alguien que tenga un talento, porque no es solamente individualmente. Puede haber alguien que escriba, alguien que le ponga música, otros que lo grabe. Entonces se pueden conjugar una serie de talentos que estos muchachos de hoy en día y darle una visibilidad y una oportunidad a futuro. Chévere, Mariano. Ya para cerrar ahora sí, pues extiende la invitación además a ubicar las bases de concurso en las páginas que ya has mencionado y además si tienen plataformas de redes sociales o algún número de teléfono. Sí, fíjate, las redes sociales de todas las instituciones involucradas, como te dije, Embajada Italiana, Consulado General de Italia, el Sistema de Orquestas de Venezuela, el Comité, el CGIE, la Cámara de Comercio y la Sociedad Alighieri. Pero seguramente también el hecho de haber creado esta página específica donde todo va a estar aquí es www.slim.com.be. Además, si colocan el hashtag en las redes sociales, por ejemplo, hashtag Slim2022 o hashtag come scusa o hashtag non ti follow, van a salir toda la cantidad de información que se está desplegando desde ayer en las redes sociales para que puedan tener acceso a toda la información en español para poder participar. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ti, Angie, un gran saludo y bueno, esperamos la participación masiva de nuestros jóvenes venezolanos. Así será. Y con esta entrevista a Mariano Palazzo, presidente de la Sociedad Dante Alighieri, a propósito de la celebración de la Semana de la Lengua Italiana, hemos culminado la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Antes de despedirnos, les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos. ¡Feliz tarde! Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.